¿Qué tal, mi gente? Les saluda aquí su compa Jesús Chaires del Grupo Los Chaires. Nos encontramos aquí en Hacienda Santa Rafael, aquí con mi compa Lenin Ramírez, también con la banda Cruz de Oro desde Mazatlán, Sinaloa. Vamos a presentarles este corridito que se llama El Rey del Cannabis, el correo de mi compa Pickles, composiciones de un servidor y jálense, plebes. Ahí la vamos cerrando. ¡Eso! Como levanté yo el señor desde que estaba chavalón, con cuatro luces empezó la baba con su liviano. A apenas 19 ya pensaba en que tenía que superarse. Ya lleva tiempo en el negocio, dice el hombre, a mí nadie va a contarme. Sé navegarme, sé trabajar. Con el proceso de clonar de una matita saca más. Buena tierra para sembrar, pura top shelf para sacar los sistemas de riego, luces y temperatura controlada. En el cuartito una creciendo, unas colgadas, otra lista empaquetada. Van para las tiendas de mi ciudad. ¡Hoy! ¡Va para todos los marihuanos! ¡Es el compa Lenin Ramírez! ¡Arriba con la cáncer, aló, pariente! ¡Ay! ¡Para todos los hijos de María! Son tres meses para crecer, cuatro días pa' que seque bien. Son dos bodegas de almacén y un buen estilo pa' crecer. No andamos a penitas pa' que entiendan, ya pasaron esos tiempos. Uy, ayudo al que necesite, generado bastante suelta de empleo. Soy de respeto y sé respetar. ¡Ay! La chiquita se corta, la rama van a deshojar. Porque me acaban de llamar que se acabó y que ocupo en más motita todo el año. Cultivando va surtiendo en los pacientes. Y salir al rey del cannabis con la rama en nombre de apellido Félix. Va con su gente y lo han escoltar. Y arriba Culiacán, Sinaloa, viejo. Y pa' todos los marihuanos, oiga. Así nomás quedó.